Uno en el campo se acostumbra a muchas cosas. Por ejemplo, antiguamente no habían baños en el campo, ¿eh? Entonces, cuando uno tenía ganas de hacer sus necesidades de la pirca para allá, era todo baño, ¿eh? Uno tenía que tener suerte en encontrar el buen confort, ¿no? Pues, no agarrar una ortiga o un cloque, bueno, ¿se imagina? Se sufría mucho. Y me acuerdo que nosotros nos salíamos en la mañana y nos lavábamos en las acequias de agua dulce que habían para allá, para esos lados. Entonces, ahí nos lavábamos los pies, el pelo. Todo lo compré, ustedes entienden, todo lo compré. Y a mí me pasó una talla una vez que me invitó, mi hermana se casó con un gallo de allá de Maipú y me invitó para Santiago una vez mi cuñado. Oiga, y chuta, cuando me dijo, mi mamá me dijo, mira, vaya ahí, te vaya a portar bien, acuérdate que el pollo también se puede comer con tenedor y cuchillo, me dijo. Y cuando terminé de comer, vaya a decir, permiso, voy a pasar al excusado. ¿Y qué es el excusado? Le dije, el baño, pujetón, me dijo, el pollero ellos lo tienen adentro en la casa, me dijo en el fondo. Chuta, ya pues dije yo, lo haremos entonces. Oiga, y saben que fui esa vez para hacerles el cuento corto, me van a creer que nos dieron pollo con arroz, ¿han dado cuenta que uno va de visita y pollo con arroz? Vamos a ponernos peladores, en todo caso cuando llega gente a la casa yo también hago pollo con arroz. Hay que ser consecuente. Oiga, y ¿cuánto se llama? Me acuerdo que terminé de comer, oiga, me demoré en comerme un pedazo de ala y me hago, oye, re jodido comérselo con tenedor y cuchillo. Claro. Así que terminé de comer y dije yo, permiso, voy a pasar al excusado. Oye, me metí en una cuestión de 1 metro y medio por 1 metro más o menos. La porquería chica, bueno. Chuta, y yo ignorante, miré todo blanco, bonito. Y vi un estanque redondito ahí. Una taza. Un estanque ahí. Dije, chuta, aquí será, pues dije yo. Oiga, me agaché, me lavé las manos ahí. Me lavé la cara. Me peiné porque andaba medio despeinado. Y yo sí, siempre me cuidaba los dientes, así que andaba con el cepillo de dientes y me lavé los dientes ahí también. Claro que yo le cambiaba el agüita al estanque, yo, si yo soy, ¿creen que soy cochino yo? Yo no soy cochino. Oiga, así que ahí me lavé todo y no tanto rato agachado, oiga, me dan unos retorcijones. Oh, y yo empecé a mirar para todos lados. La tina no podía ser, era muy grande y no tenía agua. Chuti, y miré una cuestión cuadrada, oiga, con dos llaves, una colorada y una azul. Ah, dije yo, aquí será, po. Tenía un espejo grande, oiga, me senté en la cuestión esa, me quedó una llave por aquí, la otra por acá. Oiga, pero la necesidad tiene cara de hereje. Lo único bueno de todo, oiga, que gracias al espejo el poto me quedó limpiacito, en serio, ¿no?